la liebre y la tortuga. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y presumida, que no paraba de decir que ella era la más veloz y se burlaba de la lentitud de la tortuga. Tortuga, no corras tanto, que nunca vas a llegar a tu meta, decía la liebre. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una apuesta a la liebre. Estoy segura de poder ganarte una carrera. ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy creída, aceptó la apuesta. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella. Luego empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga, que caminaba despacio, pero sin parar. La liebre se detuvo a mitad del camino para descansar antes de acabar la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió caminando, lentamente pero sin detenerse. Cuando la liebre se despertó, vio que la tortuga se encontraba a una corta distancia de la meta. La liebre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día, la liebre aprendió que no hay que burlarse jamás de los demás.